El cáncer, una enfermedad catastrófica, es transformada a través de la pintura y llevada a una exposición denominada Transformando Realidades Amorfas, muestra en la cual la artista Sandra Yanes cuenta su realidad que la vivió en el 2013, una vivencia que a veces no se la puede expresar a través de la palabra, pero sí a través del arte, considerado por Yanes como un medio de comunicación para contarle al mundo lo que pasa por la mente de las personas afectadas. Porque desfiguro un poco la forma geométrica y también porque de alguna manera todos los dibujos del otro pintor son iguales. Es como una deformación a la realidad, pero con hechos propios y reales de nuestra vida de todos los días. Quienes ingresen a la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura se encontrarán con imágenes impresionantes que reflejan el periodo de esta enfermedad, dijo Yanes. Ver cómo se refleja en las pinturas todos los periodos que yo tuve que vivir en mi enfermedad, que son la quimioterapia, la mastectomía radical del seno. Entonces, eso, como prepararse a ver una realidad que vivimos todos los días en este país y en cualquier país del mundo. Mientras que Fernando Ortiz, otro de los expositores, pone en escena varias temáticas que van desde el erotismo, lo abstracto y el figurativismo real. Mi temática es basada en la cuestión urbana, en el caos urbano, y de eso, de esa realidad que es una realidad amorfa, ¿no? Que se deforma en ti, ¿no? Entonces eso lo vuelvo una realidad mágica, que es lo que yo estoy planteando como pintor. Ortiz, que ha estado en otras exposiciones individuales y colectivas, manifiesta que esta exposición le ha resultado extraordinaria, ya que se acerca a la fortaleza de Sandra Yanes, una mujer que ha tenido que enfrentar una realidad y que eso hace que ella no decaiga, sino más bien se convierta en un mejor ser humano. La belleza de la pintura, que en sí no es una belleza, la pintura, los colores y cómo lo maneje, ¿no?, cada pintor, y verle el trabajo de lo mío con ella contrastado, como decía hace un momento usted, es muy enriquecedor, totalmente, ¿no? Poner, y sobre todo ponerle al espectador, que es lo que uno busca, ¿no?, exponerse en las exposiciones para que la gente pueda mirar y observar, y sobre todo desde mi punto de vista como pintor, mi posición es de conmover al espectador, de sensibilizar al espectador, de que todavía la gente obrera, la gente de a pie, la gente del pueblo, son gente que tienen ese drama humano, pero muy rico, muy cálido en el plano humano. La muestra espera por usted hasta el 25 de septiembre en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura.